Luis Alberto Martínez, jefe de la Oficina Electoral. ¿Cómo viene el tema de las elecciones del BPS? Nosotros tenemos el próximo 28 de noviembre elecciones con voto obligatorio para elegir los tres directores sociales del Banco de Previsión Social, de acuerdo a la Carta Magna, a la Constitución de la República. El director de los en representación de los activos, el director en representación de los pasivos y el director en representación de las empresas. El voto es obligatorio para todas aquellas personas que se encuentren en el padrón de habilitados al 28 de febrero del corriente año. Sí, están exentos de votar personas de 75 años. Exactamente lo que te iba a expresar, quedan exentos las personas que tengan 75 años hacia adelante, no tienen la obligación de concurrir a sufragar. Van a haber circuitos en todas las localidades de mayor afluencia de electores, ejemplo, Villa Carmen, Sarandí de Chí, Cerro Chato, San Jorge, Blanquillo, La Paloma, Centenario, Carlos Reyles y, por supuesto, Durazno y Santa Bernardina. Recordemos que aquellos que tengan credencial cívica rurales, ejemplo, San José de las Cañas, ejemplo, Cuchilla de Ramírez, ejemplo, Colonia Roselli Ríos, deberán concurrir a la localidad más cercana a sufragar. El horario de votación es a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30. Esta semana que comienza el próximo lunes, la Corte Electoral va a poner en su página web institucional, corteelectoral.gov.uy, un link, una ventana, un acceso para que la gente, a través de su cédula, ingresando la cédula o ingresando su credencial cívica, le va a indicar la aplicación, cómo, si está habilitado para votar, si le corresponde votar, el local donde debe votar y el circuito que le corresponde. Y si fuera empresa o representante de empresas, el número de voto que debe realizar ese día. Luis Alberto Martínez, me contabas que va a haber circuitos en prácticamente todo el interior. Ahora, asumo que en algunas localidades no va a ser más de un circuito, pero en la ciudad de Durazno y en Sarandí de Allí, ¿cuántos circuitos habilitados va a haber? Bueno, en Sarandí de Allí vamos a tener 13 circuitos, de los cuales vamos a ocupar 8 locales diferentes. En Durazno vamos a dar una cifra cercana a los 40 circuitos en la ciudad de Durazno y Santa Bernardina. En el total del todo el departamento son 98 circuitos. Es la segunda elección más importante que tiene nuestro país, luego de las nacionales y departamentales, en número de electores, en número de votantes. Fíjense en ustedes que el departamento de Durazno tiene habilitado para votar en los tres órdenes casi 33 mil habilitados para votar, lo cual significa que estamos hablando de un número muy importante. Y recordar que el voto es obligatorio. Quien no lo haga podrá justificarlo por razones de fuerza mayor o por estar exento de la obligación de votar, por, como recién expresábamos, que tenga 75 años o más, o encontrarse enfermo, y ahí justifica posteriormente al acto eleccionario con un certificado médico. Con motivo del rebrote de COVID, por ejemplo en Sarandí de Allí, donde me decías que va a haber 13 circuitos, ¿eso preocupa al jefe de la oficina electoral? Sí, muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque Sarandí de Allí no solamente alberga las personas que residen en Sarandí de Allí, sino también que van a ir a votar personas que están habilitadas en serie, por ejemplo, de Colonia Rosell y Ríos, que tienen que ir a votar a Sarandí de Allí. Repito, Sarandí tenemos 13 circuitos, 8 locales diferentes. Fíjense en ustedes que vamos a estar más o menos en una cifra, ahí a grosso modo, unas 3.500, 4.000 personas circulando ese día por Sarandí de Allí, y estamos a escasos 15 días. Por lo tanto, me alarma, me alerta la cifra que va en aumento de casos de positivo de COVID en Sarandí. Y tengo temor, más allá que la Corte Electoral va a aplicar el protocolo sanitario como ha aplicado en las elecciones anteriores. Los tres integrantes de la Comisión Receptora de Votos van a tener un cuarto funcionario público que va a ser el facilitador, el que va a estar poniendo distancia a las personas que estén en las colas. Van a ir ingresando de a una a dos personas por circuito a cada local y a todos se les va a dar, por supuesto, alcohol gel o alcohol en spray para la sanitización. Pero es una preocupación latente que tenemos a escasos días del acto eleccionario que es de voto obligatorio. Que además estamos hablando en el momento de la nota de que estamos sobre los 60 casos en Sarandí, casos activos. Exactamente, de acuerdo a cifras que estamos manejando, superan los 60 casos, lo cual recordemos que ahí viene gente también de otros departamentos que tienen que votar en los circuitos que les correspondan. Por ejemplo, hay muchos sarandillenses que viven en Montevideo, muchos jóvenes o personas adultas y tienen que ir a votar a Sarandí de allí o están en otras localidades como La Paloma o en Las Palmas o en la propia Colonia Rosell y que tienen que ir a votar a Sarandí de allí. Es una preocupación que la tengo latente. Nosotros en su momento la informamos a nuestras autoridades, en la Corte Electoral y a las autoridades departamentales. No se han expedido al respecto, ¿no? No, la Corte Electoral nos ha a nosotros ha anunciado que exijamos el protocolo sanitario al máximo. Me hablabas de algo así como 33.000 personas habilitadas para sufragar en el departamento de Durazno. De ese número, ¿qué porcentaje son activos, qué porcentaje son pasivos y No empresas? lo tenemos, eso no lo tenemos discriminado, porque recordemos que hay personas que a veces votan, tienen que votar una, dos, tres o cuatro veces. Entonces, eso es hace imposible llevar el número a la práctica real, porque el apoderado de una empresa o el propio empresario a veces tiene que votar en un mismo circuito como empresa o como apoderado tres o cuatro veces de acuerdo al número de empleados que tiene. ¿Se elige una sola vez si sos pasivo, activo o a nivel de empresas se puede más de un voto? Si sos empresa, podés votar más de una vez. Si sos activo y pasivo, una sola vez. Luis Alberto Martínez, jefe de la Oficina Electoral Durazno, me imagino que ese día va a haber un gran despliegue de todo el personal que trabaja allí en la oficina. Por supuesto, nosotros ya incluso ya tenemos a partir del lunes la primera reunión con el Ministerio del Interior. También vamos a tener reuniones con Fuerza Aérea y con el Ejército Nacional. Es como una elección nacional un poco menor o una elección departamental un poco menor. Y vamos a tener funcionarios que van a estar coordinando, supervisando cada localidad del interior para ayudar y apoyar a todas las comisiones receptoras de votos. Recordemos que las comisiones receptoras de votos son integradas por funcionarios públicos que se capacitarán a través de la página web de la Corte Electoral, como se ha hecho últimamente. Aquella persona que esté obligada a votar y no lo haga, ¿cuál es la sanción? La sanción es una unidad reajustable si es una persona común, dos unidades reajustables si es funcionario público o empresa, si es funcionario público o profesional de la Universidad República y de acuerdo la multa después para la empresa es de acuerdo al número de empleados que tiene esa empresa. Esperamos entonces a que el lunes la Corte en su sitio web publique el padrón para saber primero si uno está habilitado para votar y después en qué circuito le toca. Exactamente, primero si está habilitado, luego en qué local de votación le toca votar y dentro del local en qué circuito le corresponde. A veces una persona va a tener que votar como activo, por ejemplo, en un liceo, como empresa tiene que votar quizás en la UTU. No siempre se vota en el mismo local. Luis Alberto Martínez, gracias por tu tiempo para duraznodigital.uy. A las órdenes, como siempre, le deseo muy buena semana.